Shadows. 우아한도 Vamos así. Thank you. ¿Ya fue? Vamos a hacer una más, la que ustedes digan. Con esta nos vamos. El sonido, las imágenes, Martín, gracias Alfredo. La iluminación, buenísima. El monitoreo solo, Luchi, Falco. Los asistentes, el chino. Los senadores y todos los que hicieron posible. Que son ustedes. Si ustedes no hubiesen venido, esto no se hubiese dado. Desde ya, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Vayan en paz. Y llegamos a agarrar el bondi. Hacemos la foto, ¿no? Prendeme todas las luces. Venga, muchachos, como siempre. No me le confiar, ¿eh? 15 años hace que estamos aquí. ¿Qué digo? A los colados de siempre, los que están en el escenario. Polo, ¿eh? Tarde. Hasta allá arriba, ¿eh? Es que no levanta la mano, me dejó construir la mano arriba. Ni una pelea, ni un bondi, todos entraron, todos la pasaron bien. Que se terminen los prejuicios, esto es música, esto es cumbia. Cumbia con gracias.